cuando nos despedimos en el tren. Me dijiste que te esperara al final del andén. El primer beso que yo te di fue tan lindo tenerte en mis brazos, acariciarte. Eres tan frágil, tan bella, tu cuerpo al moverse me hace estremecer. Eres la mujer que tanto soñé. Cuando me besas, me abrazas, me dices te amo con loca pasión. Un fuego se adueña de mi corazón. Te esperaré al final del andén, hasta que pase el último tren. Te juro que allí estaré. Yo moriré.